verbos transitivos en español ocurre algo curioso, y es que cuando el complemento directo se refiere a una persona, muchas veces utilizamos la preposición a, mientras que el mismo verbo utilizado con un complemento directo no personal, referido a un objeto o a una cosa, pues no lleva a. Pensemos, por ejemplo, en estas frases. Vio a su madre, una persona, y pongo a, vio a su madre, pero vio el accidente, no vio al accidente. Visitó París, visitó a su primo. Recibimos a los visitantes, recibimos la ayuda prometida. Odio a la gente que hace esto o que hace el otro. Odio los lugares ruidosos. Enviamos a mi tío de intermediario, a mi tío, pero enviamos los suministros. Estas frases, las en cada pareja, tienen la misma estructura, un verbo y un complemento directo, pero curiosamente en unos casos en español se pone a y en otros casos no se pone a cuando hay una persona. Bien, esta incoherencia no se da en inglés, de manera que si un verbo va seguido por el complemento directo, pues no va a llevar preposición, da igual que el complemento directo sea de persona o no. De manera que en todos los casos que os he dicho, si tradujéramos las frases, pues quedaría el sujeto, el verbo y el complemento directo, sin preposición. Esto puede causar confusión cuando uno traduce del español pues expresiones, sobre todo cuando está la persona, insisto, y utilizamos a. Expresiones como visitar a alguien, amar a alguien, odiar a alguien, ayudar a alguien, atropellar a alguien, incluso llamar, también funciona así, llamar a alguien. Entonces en inglés todas estas es to visit someone, not to visit to someone, no to, no hay que usar to visit your parents, to love somebody, to hate someone, to help your friends, ayudar a tus amigos, to help your friends. También funciona así, por ejemplo, el verbo phone, telefonear. You phone someone, llamas a alguien, no hay que decir phone to, sino directamente phone someone. En los pocos casos en que en inglés hay que poner to, se avisa y os sonaría si los hubierais dado. De hecho, hay uno que sí que habéis dado, que es el verbo listen. Y desde el primer día en que lo oísteis, seguramente os hablarán. Cuidado, listen hay que usarlo con to. Da igual que venga luego, listen to the radio, que listen to the teacher. Una persona o una cosa, hay que usar to. Y en los otros casos que me he mencionado antes, no se pone preposición.